Suratul Mulk, el dominio. Esta sura fue llamada Suratul Mulk, el dominio, debido a que esta palabra se encuentra en la primera aya, aleya. El principal objetivo de esta bendita sura es dirigir el pensamiento y la reflexión hacia las evidencias del infinito poder de Dios sobre las almas, los seres vivos, y los horizontes, mares, montañas, llanuras, etc. Ya sea lo que se haya por encima o por debajo de ellos, de los horizontes. Entonces el objetivo es llamar al camino hacia la fe en Dios y en el día del juicio, así como explicar el estado de los incrédulos arrojados ya en el infierno escuchando su estertor y siendo conducidos a su fuego. Ellos reconocerán sus pecados y lamentarán su destino al ser reprochados por los ángeles por no haber aceptado la invitación y advertencia del enviado de Dios. Pero aquellos que temieron a su Señor y creyeron en Él tendrán misericordia y perdón por aquello en lo que fueron negligentes y una gran recompensa por aquello que obraron y por lo que sacrificaron. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Tabarakalladhi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli shay'in qadir. Bendito sea y un sinfín de alabanzas para quien posee el completo dominio sobre las criaturas y para quien tiene completo poder. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Quien ha creado la muerte y la vida con un objetivo premeditado, el cual es examinar cuál de vosotros obra más correctamente con la más sincera intención. Él es el vencedor, al que nada le puede ser impedido, el perdonador para con los negligentes. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Aquel que ha creado los siete cielos armoniosamente perfectos, no podrás encontrar en la creación de Dios quien ha distribuido equitativamente su misericordia en toda su creación ninguna imperfección. Entonces vuelve tu mirada una vez más, ¿acaso puedes encontrar algún defecto? Luego vuelve tu mirada hacia la creación una y otra vez. Volverá a ti cansada y débil, imposibilitada de encontrar algún error. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Y he aquí que adornamos el cielo cercano, aquel que los ojos ven, con estrellas luminosas, que hicimos proyectiles contra los demonios, a quienes hemos preparado el castigo de la hoguera en la otra vida. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Aquellos que no han creído en su Señor tendrán como castigo el infierno, y cuán terrible es ese destino. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ. Y al ser arrojados en él, escucharán sus desagradables ruidos. Su fuego arde con ira a punto de estallar. El infierno arrojará su enojo sobre los incrédulos, y cada vez que un grupo de incrédulos sea arrojado le preguntarán los guardianes del infierno, ¿acaso no vino a vosotros un enviado que os ha advertido sobre este día? Dirán en respuesta, llegó a nosotros un amonestador, pero le desmentimos y le dijimos: Dios no te ha revelado nada, así como tampoco lo ha hecho a los otros profetas. No estáis vosotros los que os atribuís la profecía, sino en un desvío lejano la verdad. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Y dirán, si hubiésemos escuchado y reflexionado sobre aquello a lo que nos invitaba, no nos habríamos contado entre los destinados a la hoguera. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. Luego reconocerán que fueron contados entre los desmentidores y su incredulidad. ¿Cuán lejana estará la misericordia de Dios de la gente de la hoguera? Ciertamente aquellos que temieron a su Señor a pesar de no haberle visto a Dios tendrán el perdón de sus pecados y una magnífica recompensa. Que ocultéis dichos o los expreséis públicamente, ante Dios es igual, porque ciertamente Él es grandioso en su conocimiento y conocedor de lo que ocultan los pechos. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ¿Acaso no ha de saber quién ha creado todas las cosas, quién bien conoce sus sutilezas y verdades? هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Él es quien ha hecho la tierra dócil para vosotros. Por ello marchad por sus confines y comed de la provisión que de ella, la tierra, brota y hacia él Dios será la resurrección y el juicio. ¿Aamintum man fis samai an yakhsif bikum al-ard fa idha hiya tamur? ¿Acaso estáis al abrigo de aquel cuyo poder abarca lo que está en el cielo y en la tierra, os sorprenda con terribles temblores? ¿O acaso estáis al abrigo de que aquel que domina en el cielo os envíe una tempestad de piedras y granizo? Pues si esto ocurre, veréis lo terrible de la amenaza para vosotros. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Por cierto que los pueblos anteriores desmintieron a sus profetas. Entonces sabrán lo horroroso que les espera y cuán terrible fue mi reprobación en su contra, dándoles la muerte. أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. ¿Acaso no pueden ver a los pájaros sobre ellos extender sus alas y encogerlas permanentemente? No los sostiene de que caigan sino el misericordiosísimo. Él es sobre toda cosa sabedor, sapientísimo, y concede lo adecuado para cada asunto. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ. ¿Quién podrá defenderos del castigo sino el misericordioso? Los incrédulos no están sino alucinados en sus pensamientos. أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ. ¿Y quién os sustentará si Dios retiene vuestro sustento? Los incrédulos se empecinaron en su soberbia y su extravío. أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. ¿Acaso se ha invertido la situación? ¿Acaso quien camina bajando su rostro será el mejor guiado? ¿O quien camina erguido sin desvío? قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Di, Él es quien os ha dado existencia de la nada y os ha proveído del sentido, del oído, la vista y la inteligencia, que son los medios de vuestro conocimiento y felicidad. Poco es lo que agradecéis al Creador por estas mercedes y gracias. قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. Di, Él es quien os ha propagado en la tierra y a Él solamente retornaréis para ser juzgados y recompensados o castigados. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Aquellos que desmienten la resurrección dicen, ¿cuándo se hará realidad esa promesa? Informadnos de su tiempo exacto, si es que decís la verdad. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. Di, Muhammad, ese, el momento, solo lo sabe mi Señor y yo. No soy sino un amonestador entre otros. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ. Pero cuando vean el castigo acercarse a ellos, sus rostros se ensombrecerán, se verán humillados, y les será dicho en son de reproche, esto es lo que pedíais que se anticipara. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Di, informadme, si Dios me diese muerte a mí y a los creyentes que están conmigo, ¿cómo anheláis o fuese misericordioso con nosotros y alargase nuestra vida y nos salvase de su castigo? ¿Quién defendería a los incrédulos de un castigo dolorosísimo que merecen por su incredulidad y la alucinación de sus ídolos? قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ. Él, Dios, es el misericordiosísimo. Creímos en Él y no creísteis. A Él nos encomendamos y vosotros os encomendáis a otros. Sabréis cuando descienda el castigo cuál de los dos grupos estaba en un desvío alejado de la verdad. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ. Informadme. Si os encontráis que no podéis acceder a vuestra agua, por cualquier motivo, ¿quién más que Dios os ha de proveer de agua pura y abundante a la que accede quien desee?